amor expresarte de noche y de día. Quiero servirte de guía en este torbellino para alumbrar tu camino. Con luz del alma mía, para alumbrar tu camino. Con luz del alma mía. No he de conformarme hasta ser tu dueño. Es mi gran empeño lograr ser tu guía. Y te prometo, vida mía, por lo mucho que te quiero, te alumbraré tu sendero con luz del alma mía. Te alumbraré tu sendero con luz del alma mía. Eres la luz del alma mía. No hay nada en el mundo que pueda compararte. Me amas al instante con amor profundo. Yo no te confundo con nada en la vida. Motiva la alegría que en mi alma nace, porque feliz tú me haces. Oh, luz del alma mía, porque feliz tú me haces. Oh, luz del alma mía. Eres la luz del alma mía.